Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de Imita a Benaía. La Biblia, la palabra de Dios, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Es decir, no imites las cosas malas de las personas. No imites malas costumbres. No imites el orgullo. No imites aquellas frases vanas, expresiones livianas. No imites los gestos malos que puedan hacer las personas. No imites las actitudes irreverentes, actitudes sin respeto frente a los demás. No imites lo que este mundo te anima a imitar, buscar los lujos, la gloria de este mundo. No imites esas cosas que son vanidad. Imita lo bueno, los buenos ejemplos, las buenas actitudes. Imita el amor, el servicio de otros, el carácter pacífico. Imita la fe de esas personas que le creen a Dios, que creen a Jesús. Imita lo bueno. Y vamos a hablar de un hombre que se llama Benaía y que tiene algunos rasgos de carácter dignos de ser imitados. Él era un hombre que servía al rey David, del grupo de los valientes de David. Este hombre pertenecía a una tropa especial. Era guerrero, valiente y leal del rey David. Y sus características de lealtad y de valentía son dignas de ser imitadas. La palabra de Dios, la Biblia, dice en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 22 en adelante. Dice que Benaía era hijo de Joiada, un sacerdote, y Benaía era un soldado que vivía en Cabzeel y realizó grandes actos de valentía. Valentía es superar los temores, vencer las dificultades y mantenerse firme. Dice que una vez mató a dos de los mejores soldados moabitas. En otra ocasión en que cayó nieve, este hombre, este soldado, mató a un león que estaba en un hoyo profundo. Tiempo después, mató a un egipcio de gran estatura. Era un gigante y el egipcio llevaba una lanza en la mano y Benaía solo tenía una vara, pero esa vara le bastó para quitarle a este gigante egipcio la lanza y matarlo con ella. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes de David. Es decir, era valiente dentro de los valientes. Superaba el temor y vencía las dificultades. Te recuerdo que en el Nuevo Testamento, nuestro amado Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu. Por lo tanto, cuando Dios te invita a imitar la valentía, no está queriendo que imites estos actos de guerra, de batalla física de Benaía, sino que espiritualmente seas capaz de vencer el temor, capaz de vencer las dificultades, las oposiciones, y que sigas luchando, creyendo en Jesús, manteniendo tu fe, que la dificultad, que la enfermedad, que la necesidad no te venza, sino que venzas tú a esos gigantes espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, es contra las potestades de las tinieblas, contra los engaños, las mentiras, los temores, las dificultades que cada día pueden venir a tu vida y que buscan hacerte dudar en la fe del amor de Dios y que buscan apartar tu vida de Jesucristo. Te ruego que luches, que imites las buenas actitudes de carácter, la valentía, superar el temor con la gracia de Jesucristo, mantenerte creyéndole y serle fiel a Jesús. Características de este hombre Benaía. Esta valentía y lealtad de Benaía para con el rey David le hizo llegar a ocupar un cargo de comandante en el ejército de David. Estuvo a cargo de miles de hombres y su lealtad a David lo mantuvo firme sin traicionar a su rey cuando hubieron rebeliones en el pueblo contra David. Una de ellas fue liderada por Absalón, el propio hijo de David. Y otra rebelión fue de otro hijo de David, Adonías. Cuando David era anciano, Adonías quiso ser el sucesor y tomarse el trono de David, siendo que David tenía como sucesor a Salomón. Entonces, en medio de esas dificultades que enfrentó el rey David, Benaía siguió siendo leal. No estaba calculando lo que le beneficiaba en ese momento, que le convenía en esa circunstancia, sino que fue leal a David. La lealtad de Benaía para con el rey David hizo que este hombre, Benaía, apoyara al sucesor que David había determinado en su reino, el rey Salomón, su hijo. Al punto que Benaía siguió sirviendo a el hijo del rey David, a Salomón, durante su reino, y llegó a ser comandante máximo del ejército del rey Salomón. Benaía es un ejemplo de cómo él fue fiel al rey David y cómo fue valiente, venciendo los temores y las dificultades. Benaía era una persona normal, con debilidades, con flaquezas. Lo positivo que debes imitar es que él fue valiente, fue decidido, determinado y se mantuvo fiel, fue constante en servir al rey David. Valiente es actuar con determinación ante las situaciones difíciles que todos enfrentamos. Una persona valiente no será cobarde. Es el antónimo de valiente, ser cobarde. Un cobarde es una persona sin ánimo, que no tiene valor para enfrentar las situaciones difíciles. Una persona que no es valiente tendrá miedo, tendrá temores, y eso lo va a llevar a huir de las circunstancias difíciles o evadir las dificultades, las presiones. Te ruego que no seas así. La vida de un cristiano debe ser sin cobardía, sino que con valentía. Debe ser determinado para buscar a Jesucristo en medio de las circunstancias difíciles. Te recuerdo que estamos en el tiempo final y que se acerca el inicio del tiempo de tribulación. Serán tiempos de aflicción, de dolor, de persecución, de angustia. Y no debes ser cobarde, no debes ser pusilánime, sin ánimo, sin valor. No debes temer, no debes asustarte de las dificultades que vendrán, sino que debes confiar en Jesucristo. Debes mantenerte firme confiando en Él en medio de las dificultades. Y debes ser fiel, el otro atributo de Benaía. Ser fiel es ser constante para obedecer a Jesucristo y que tu fe se mantenga confiando en Jesús, confiando en Dios. Entonces, tal como Benaía fue leal y fue valiente para servir al rey David, tú eres llamado a ser valiente para luchar y permanecer en Jesucristo, siéndole fiel, porque Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Recuerda que en el Antiguo Testamento, proféticamente, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, habló al rey David y le dijo que su casa y su reino iban a continuar para siempre delante de él y que su trono estará seguro para siempre. Y proféticamente Dios le estaba hablando de que de su línea genealógica llegaría ese Mesías que es Jesucristo. Por eso a Jesucristo le gritaban, Hijo de David, porque Jesús es el Mesías. Él es el Rey. El libro de Mateo en el capítulo 1, versículo 1, habla de la genealogía de Jesucristo y parte diciendo que Jesús es Hijo de David. Todas las promesas que Dios le hizo a su siervo David se cumplen en Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los Señores. Por lo tanto, Jesús merece que tú le creas, le seas fiel, venzas los temores con valentía y confíes en su amor. Jesús es el Señor. Por lo tanto, si Benaías fue fiel, fue valiente para servir al rey David, ¿cuánto más Jesús merece que tú le seas leal, seas fiel, seas valiente para creer a sus promesas y permanecer en Jesús, amándole y obedeciéndole? Te ruego que imites a Benaía, que seas valiente para obedecer a Jesucristo, santificándote, apartándote del pecado, venciendo la tentación. ¿Entiendes que esto es una lucha? Una lucha para tomar decisiones donde debes ser valiente y no tener temor, no tener miedo a las dificultades. Ser decidido a apartarte del pecado, ser decidido a consagrarte a Dios. Tienes que ser leal y ser determinado, ser valiente para querer agradar a Jesús, agradar a Dios y que no te importe lo que los hombres, lo que la sociedad piense de ti. Tienes que ser valiente y determinado y fiel para que pongas límites a las cosas de este mundo, a los afanes, a los disfrutes. Tienes que ser valiente y leal a Jesús para que, fruto del amor que tienes por Dios, eso dé el fruto de amor para con tu prójimo y sirvas a las personas en forma incondicional, sacrificial. Necesitas ser valiente, ser esforzado, ser leal, para mantenerte cada día buscando a Jesús, pidiéndole a Dios que te diga su voluntad para obedecer a Jesucristo y servirle en su obra. Necesitas imitar a Benaía. Necesitas ser fiel a Jesucristo. Ser valiente y determinado para permanecer en Jesús, para que de esa manera ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y le obedezcas. Jesucristo es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Mesías. El profeta Juan el Bautista habló de Jesucristo. Él indicó que Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios. Él dijo también que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesucristo demostró su amor por ti. Él fue valiente y esforzado y leal al Padre, porque Él vino a pagar, muriendo en una cruz, por nuestros pecados, y cargó sobre sus hombros toda nuestra maldad. Y con su muerte y resurrección al tercer día, Jesús nos dio la victoria, nos dio la salvación, nos dio el perdón de nuestros pecados. Nuestro amado Jesucristo fue fiel a su Padre Celestial. Fue valiente. Jesús nos enseña lo que es mantenerse en medio de las dificultades. Jesús venció a las tinieblas, la oposición maligna. Venció al tentador cuando estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Jesús venció a los religiosos que se oponían a que Él entregara su mensaje de parte de Dios. Jesús venció la hipocresía que había en el pueblo de Dios. Jesús venció todas las dificultades. Venció su cansancio físico, porque Él servía cada día. Se esforzó y luchó y mantuvo esa relación diaria y profunda con su Padre Celestial. Sirvió a las personas, mostró el amor de Dios. Jesús es el vencedor. Y Él se mantuvo fiel, leal, hasta el final. Jesús es nuestro ejemplo de valor, de determinación, de fidelidad. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 31, Juan el Bautista dice que Jesús vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Y así es, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. El profeta Juan el Bautista dice, nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Jesús nos revela al Padre. Al conocer a Jesucristo, conoces al Padre, su carácter, su amor, su justicia. ¿Y qué dice Juan a continuación? Pero qué pocos creen en lo que les dice, porque realmente muchos dicen ser cristianos, sin embargo pocos le creen de verdad a Jesucristo, porque en la Biblia, cuando se habla de creer, implica obedecer. Entonces, cuando crees a Jesucristo, crees en Él, realmente debes obedecerle. Y son pocos los que le obedecen, los que hacen la voluntad de Dios para sus vidas. Dice Juan a continuación, todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Cuando crees a Jesús, le estás creyendo al Padre, porque Jesús es el enviado de Dios, su Hijo amado. Por eso dice a continuación, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. En Jesucristo está manifestada la plenitud de Dios. Jesús es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia. Conoces a Jesús, conocerás al Padre. A través de Jesucristo, por medio de Él, llegas a Dios, a tu Padre Celestial. Porque a los que creemos en Jesús, obedecemos a Jesús, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Comprendes quién es tu Rey, Jesucristo? Y que a través de Él amas, conoces y sirves al Padre, nuestro Padre Celestial. Por eso dice a continuación Juan el Bautista, el Padre ama a su Hijo, a Jesús, y ha puesto todo en sus manos. Toda autoridad, poder, el juicio, Dios lo ha puesto en manos de Jesús. Y termina diciendo Juan el Bautista, los que creen en el Hijo de Dios, en Jesús, tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Esto nos quiere decir que desde el principio, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, cayeron en pecado, en desobediencia. Y a partir de ahí, la humanidad en general se ha apartado de Dios, ha pecado contra Él, ha sido rebelde, ha sido orgullosa. La sociedad en general está separada de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. El destino de quienes no creen en Jesucristo, los que no obedecen al Hijo, será la separación eterna de Dios, el infierno, un lugar de tormento, de oscuridad, donde la presencia de Dios no está. Por lo tanto, no hay amor, no hay paz, hay tormento en ese lugar. Aquellos que no creen en Jesús, los que no obedecen al Hijo, no tienen vida eterna, tienen condenación eterna. Por eso te animo a que escojas bien a quién sirves, quién es tu rey, quién es tu señor. La sociedad mundial está bajo las tinieblas, el príncipe de este mundo, el diablo, y por eso este mundo está en violencia, en rebelión, en orgullo. Este mundo está amando lo temporal, está separado de Dios. Y el amor de Dios es tan grande que Él dio a Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Y Jesús en su primera venida a este mundo, Él vino como un siervo sufriente a pagar por nuestros pecados, a dar su vida para salvarnos, para que pudiéramos tener acceso nuevamente a una relación con el Padre. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado, nos da salvación y vida eterna. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Si tú no eres cristiano, te invito a que rindas tu vida a Jesucristo. En Jesús encontrarás perdón, salvación, vida eterna, liberación para tu corazón. En Jesús está la vida. Te animo a que rindas tu vida a Jesucristo. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás ir a Jesús y pedirle el perdón de tus pecados, y Jesucristo te perdonará. La hermosa sangre de Jesús te limpiará y podrás confesar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Y Jesucristo te dará vida eterna, te dará salvación, para que le conozcas, para que le sigas buscando cada día y para que permanezcas en Jesús. Y para eso necesitas ser decidido, necesitas ser valiente, permanecer confiando en Jesús, siéndole fiel a Jesucristo. Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 22, que desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, a pesar de las dificultades, y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, parte del reino. Porque no solamente es que rindas tu vida a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Rey, además tienes que permanecer en Jesús. Y eso implica ser valiente, ser decidido, ser leal, constante en permanecer creyendo y obedeciendo a Jesucristo. Cuando te equivocas, cuando pecas, cuando fallas, te arrepientes con todo el corazón, vas en oración al Padre en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesucristo pides el perdón de tus pecados y tendrás el perdón. Dios te perdonará y debes luchar para ser fiel a Jesucristo. Esto es una relación, no es una religión donde tú vas a la iglesia una vez a la semana o un par de veces a la semana. No es una religión donde tienes que cumplir con ciertas actividades o dar ciertas donaciones. No. Ser cristiano es rendir tu vida a Jesucristo y a través de Él llegar al Padre, amar a Dios y permanecer cada día buscándole, amándole, conociéndole. Tal como Benaía fue leal y fue valiente para servir al rey David, tú eres llamado a ser valiente para luchar y permanecer en Jesucristo, siéndole fiel. Tú puedes pensar y decir que eres tímido, que eres débil, y no hay problema en eso, porque Jesucristo mismo le dijo a Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, si tú eres débil, ve a Jesús, humíllate ante Él, humíllate ante tu Padre Celestial, pídele gracia, pídele su fuerza, su fortaleza, y Dios te fortalecerá. Jesús no te quiere fuerte en tus propias fuerzas, no te quiere valiente en tus propias capacidades. Jesús te quiere débil, dependiente de Él. Dios quiere que dependas cada día de Él y que Él te fortalezca. Y así confiarás en Jesús, vencerás tus debilidades, la gracia y el poder de Dios estará en tu vida. Y eso dice Pablo, de buena gana me alegraré, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No confíes en ti mismo, no es tu valentía propia, es tu dependencia para con Él la que te fortalece, y tú confías en Jesús. Y cuando te sientes débil o temeroso o inseguro, vas a Jesucristo, vas al Padre en el nombre de Jesús, clamas a Él y Dios te fortalece por medio del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo viene a ti cuando rindes tu vida a Jesucristo y Él te fortalecerá y la gracia de Dios te dará fuerzas para vencer las dificultades, vencer los temores y tú lucharás y te mantendrás fiel, y Dios te fortalecerá, y generas una relación de comunión, de confianza con Jesús, y con tu Padre Celestial, y con el amado Espíritu Santo, y así en Jesucristo tendrás valentía, constancia y determinación, y podrás mantenerte fiel en medio de las dificultades, en medio de las luchas diarias, de los problemas, porque dependerás cada día de Jesucristo. Dependerás de la gracia de Dios dada a través de su Hijo. Por eso te invito a ser como Benaía, determinado en rendir tu vida a Jesucristo y para que el poder de su Espíritu te fortalezca y te mantengas en Jesús. Te apartes del pecado, de toda clase de engaño, mentira, te apartes del robo, te apartes de la inmoralidad sexual, te apartes de toda clase de orgullo, de violencia, de enojo, de ira, te apartes del pecado y te consagres a Dios. Tú pones tu determinación y la gracia de Dios te fortalecerá. Y dependerás de Jesucristo y preguntarás a Jesucristo qué quieres que haga y Dios te hablará, te dirigirá por medio del Espíritu Santo y hará su voluntad. Le servirás en su obra. Servirás a tu prójimo, a las personas. Y podemos ver el caso del apóstol Pablo, que fue un religioso y perseguidor de la iglesia, y que nuestro amado Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco. Tuvo un encuentro Pablo con Jesús, y Pablo rindió su vida a Jesucristo, tal como lo dice Hechos, capítulo 9, versículo 26, que cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, porque Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Entonces Bernabé, tomándole a Pablo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, Pablo, había visto en el camino al Señor, en el camino a Damasco, el cual le había hablado. Jesús le habló a Pablo. Y como en Damasco, Pablo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Esto quiere decir que después de ese encuentro con Jesús, Pablo no solo dejó de ser perseguidor de la iglesia, sino que se convirtió en un cristiano de verdad y empezó a testificar de Jesucristo. Lo que pasó es que Pablo tuvo un encuentro de verdad con Jesucristo y Jesús cambió su vida. Y de esa misma manera, Jesús quiere cambiar tu vida. Tal vez tú ya eres cristiano y vas a una iglesia, pero ¿realmente has tenido ese encuentro con Jesús? ¿Tu vida ha cambiado? ¿Estás teniendo esa relación real con Dios? ¿O estás viviendo en hipocresía? Te ruego que despiertes, que si no estás en una comunión diaria, real con Jesucristo, donde Él te guíe, donde tú le obedezcas y hagas su voluntad, te ruego que ordenes tu vida, que te juzgues a ti mismo y que seas determinado para buscar a Jesús, para amarle y obedecerle, para que así ames a tu Padre Celestial y le obedezcas. Dios es bueno, Él dio lo mejor para salvarte, a Jesucristo. Jesucristo es bueno, Él dio su vida en una cruz para pagar por tus pecados, para que tengas perdón, vida eterna y salvación en Él. No importa tu pasado, no importa que hayas sido cobarde, que hayas sido desleal, si vas a Jesucristo y rindes tu vida a Él por completo, podrás pedirle el perdón de tus pecados y Jesucristo te perdonará. Tú tomarás determinaciones, la gracia de Dios obrará en tu vida, te fortalecerá y vencerás. Y serás leal a Jesucristo y serás determinado, valiente para permanecer en Él y obedecerle. Más aún que estamos en el tiempo final y se acerca el inicio del tiempo de tribulación. Y Dios te advierte de las cosas que van a venir para que busques a Jesucristo, para que permanezcas en Jesús, porque serán tiempos de angustia, de aflicción, habrá persecución. Aún peor que en la iglesia primitiva, la iglesia inicial, donde los creyentes pedían a Dios confianza, valor, denuedo para servir a Jesús y Dios lo fortaleció. Necesitas depender de Jesucristo porque el tiempo final se aproxima. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7 en adelante, nuestro Padre Celestial declara de que viene un tiempo difícil de tribulación y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Y cómo vences? A través de Jesús, creyendo a Jesucristo, amándole, obedeciendo a Jesús, obedeciendo sus palabras. La gracia de Dios está en Jesucristo. Y esto debes entenderlo, porque a continuación nuestro Padre declara: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuestro Padre Celestial dice que solo los que vencen, los que aman a Jesucristo y a través de Jesucristo llegan al Padre, creyendo y obedeciendo a Jesucristo, esos heredarán la vida eterna que está en Jesucristo. Pero los cobardes, los incrédulos, los que no creen, los que solo quieren religiosidad, no quieren más compromiso, los que no se santifican, los que no obedecen, esos no van a heredar nada, solo la muerte segunda. Por eso Jesucristo dijo que los valientes, que los leales, los fieles, los determinados, violentos en sus determinaciones de seguir a Jesucristo, esos arrebatan el reino. Necesitas ser leal a Jesús. Necesitas ser esforzado, valiente, superar los temores, el qué dirán, vencer las dificultades y ser constante en buscar a Dios, en buscar a Jesucristo, en obedecer lo que Él te manda. Jesucristo te manda que pierdas tu vida por Él, que hagas lo que Él te pide, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y como resultado de esa relación de amor, que ames a tu prójimo, que sirvas a tu prójimo. Si te ofenden, perdones a tu prójimo con un amor incondicional, sacrificial. Jesucristo demanda que le sirvas, que consagres tu vida a Dios, sirviéndole, consagrándote cada día, leyendo su palabra, la Biblia, orando a Él, orando al Padre en el nombre de Jesús, conociéndole y apartándote del pecado y de las cosas malas que este mundo te ofrece, y que lleves una vida limpia, una vida fiel a Jesús, fiel a Dios. No seas cobarde. Recuerda que el pueblo de Dios que salió de Egipto y que fue guiado por Dios a través de su siervo Moisés, con grandes milagros, grandes maravillas. En su salida, Dios abrió el mar rojo y pasaron caminando por tierra seca. Dios les sostuvo, les fortaleció, los alimentó y los protegió. Sin embargo, este pueblo de Dios no entró en la tierra prometida, que en ese momento era la tierra de Canaán, sino que entraron los hijos de ellos, liderados por Josué. ¿Y por qué no entraron? Porque antes de entrar en la tierra prometida, enviaron a 12 espías que vieran cómo era la tierra. Y de esos 12, salvo 2 que fueron Josué y Caleb, que creyeron a Dios, los otros 10 espías tuvieron miedo de los habitantes de esos lugares y se negaron a entrar, se quejaron ante Dios, se rebelaron, dijeron que sus hijos iban a ser botín para los pueblos de esa tierra prometida y hasta conspiraron para levantar un líder que los devolviera a Egipto. La cobardía los llevó a no creer a Dios y a ser rebeldes. ¿Y Dios qué les respondió? Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que ellos entren a salvo en esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en el desierto. Y así fue. Esa generación del pueblo de Dios que salió de Egipto no entró en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Sus hijos sí entraron con Josué. Y fue sencillamente por cobardía. No quisieron enfrentar las dificultades. No se mantuvieron creyendo a Dios. ¿Comprendes que los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de los cielos? ¿Comprendes que para arrebatar las promesas de Dios tienes que rendirte por completo a Jesucristo y creerle y con valentía luchar para permanecer en Él? Y de esta manera, en medio de tus fragilidades humanas, dependerás de Jesús. La gracia de Dios te dará fuerzas, te dará poder para vencer. Y con la gracia de Dios vencerás por el poder de su Espíritu. Tú tomas la determinación. Tú eres el que decides rendir tu vida por completo a Jesucristo. Tú eres quien decide humillarte. Tú eres quien decides permanecer amándole, obedeciéndole. Toma determinaciones. Sé valiente para rendir tu vida a Jesucristo, porque estás viviendo en medio de una generación maligna que se ha corrompido, una sociedad global en este mundo que ha escogido la violencia, la rebelión, la maldad. Y por otro lado, los cristianos en general viven en apostasía, amando este mundo. No sirven con todo su corazón a Jesucristo. Se han vuelto cobardes, se han vuelto inconstantes. Buscan agradar al hombre en vez de agradar a Dios. No se consagran, viven en tibieza espiritual. Y por lo tanto, eso se llama apostasía. Y Jesucristo dice que eso Él lo rechaza. Una iglesia tibia, Él dice que la vomitará de su boca. Porque Jesucristo te pide que seas decidido por Él. Jesús lo enseñó. Él dijo que el reino de los cielos es como un hombre que encuentra un tesoro en un campo. Y para tener ese tesoro, por cuanto la ley decía que el dueño de un terreno, si encuentra un tesoro en ese terreno, ese tesoro le pertenece. Entonces, Jesús dice, aquel hombre que quiere arrebatar el reino de Dios, ser parte de él, es como ese hombre que cuando encuentra ese tesoro, vende todo lo que tiene y feliz va y compra ese terreno y se queda con ese tesoro. Esa es la verdadera actitud de un cristiano, que está dispuesto a dejarlo todo, sus intereses, sus sueños, sus anhelos, con tal de tener a Jesucristo. Porque cuando tienes a Jesús, tienes una relación con el Padre. Y lo tienes todo a través de Jesús. Tienes vida eterna, tienes salvación, tienes paz. Su gracia estará en tu vida. Y lo material, Jesús dice que es solo una añadidura. Dios proveerá. Lamentablemente, la iglesia cristiana no valora a Jesucristo como un tesoro. Su relación con el Padre no es un tesoro. Se ha vuelto una iglesia hipócrita y eso se llama religiosidad y apostasía. Nuestro Padre juzga con justicia, su presencia progresivamente se aparta y su protección será quitada en este mundo. Y Dios permite que la destrucción se levante. Y por eso cada vez verás más violencia, más rebelión, más maldad en este mundo, porque el ser humano escogió la violencia y rechazó el amor de Dios a través de Jesucristo. Y se acerca ese tiempo de tribulación, 7 años de aflicción con sellos, trompetas, copas de la ira, profunda crisis económica, pestes, enfermedades, terremotos, incendios devastadores, desastres naturales. Dios en su amor permite estas circunstancias difíciles porque las personas, cuando se ven enfrentadas a las dificultades, es cuando se cuestionan a sí mismas. Se preguntan si están en lo correcto. Y ahí tienen la oportunidad de decidir ir a Jesucristo. Y los que hagan eso hallarán salvación. Entonces, en medio de estas dificultades, muchos serán salvos y Dios purificará a un remanente. Habrá un avivamiento, un despertar en medio del dolor. Y que aún será peor cuando se levante el anticristo, persiga a los cristianos, torture e incluso martirice a los cristianos. Te ruego que te des cuenta que en medio de estas cosas que vendrán, necesitas ser valiente y necesitas ser fiel a Jesucristo. Y para eso, tienes que tomar decisiones hoy, ser determinado en buscar a Jesucristo. Jesús dio una oportunidad a la iglesia fiel, representada por la iglesia de Filadelfia, del capítulo 3 de Apocalipsis. A aquellos cristianos que rinden sus vidas por completo a Jesús, que le aman, que le buscan cada día y que le obedecen. Si eres fiel a Jesús antes que comience el tiempo de tribulación, Jesucristo dijo que esa iglesia fiel sería librada de la destrucción, sería guardada y además sería utilizada para predicar el Evangelio. Si no eres fiel a Jesús, te verás enfrentado con todo el dolor y la aflicción que vendrá. Tendrás que humillarte, buscar a Jesucristo para ser fortalecido y permanecer en Jesús, aún en medio de las peores dificultades, incluyendo la persecución durante el gobierno del anticristo. Todo esto será hasta el final de esos 7 años de tribulación, cuando ocurra al final de la tribulación la segunda venida de Jesús, primero rescatará a su pueblo. A los suyos nos arrebatará y en las nubes esperaremos a nuestro amado Jesucristo. Y nuestro amado Jesús vendrá a esta tierra a destruir a las tinieblas, a vencer al anticristo y comenzará con su gobierno milenial. Esta hermosa esperanza de la segunda venida de Jesús está declarada en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, donde dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es Jesucristo, fiel y verdadero, montará un caballo blanco, y vendrá como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. A rescatar a los suyos, a vencer a las tinieblas y a gobernar en este mundo. Y dice, hablando de Jesucristo, que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Su ropa teñida en sangre representa su sangre derramada en la cruz. Por la sangre de Jesús tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos vida eterna. Y Él, nuestro amado Jesús, es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Por eso que cuando escuchas a Jesús, escuchas al Padre. Y dice que Jesús venía junto con los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Y de su boca, de la boca de Jesús, sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Esa espada es la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, que es como fuego y es como martillo que quebranta la piedra. De la boca de Jesús sale esa espada, la palabra de Dios, y con la palabra de Dios se juzga a la humanidad. Y dice que de su boca sale esa espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, con toda autoridad. Y Jesús pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Quiere decir esto que Jesús juzgará y en su segunda venida destruirá al anticristo, a los ejércitos del anticristo y a toda maldad. Y en su vestidura, nuestro amado Jesús, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro amado Jesús, en su segunda venida, ahora viene, no como un siervo sufriente, porque eso ya lo hizo en su primera venida. Ahora viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora viene a destruir la maldad, a rescatar a su pueblo. Pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Y los judíos verán a Jesús y reconocerán que Él es el Mesías de Dios y rendirán sus vidas a Jesucristo. Y Jesús comenzará su reino milenial. Y en esta segunda venida termina diciendo este mismo capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 20, que la bestia, es decir, el anticristo, fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Nuestro amado Jesús juzgará la maldad. Y tanto el anticristo como el falso profeta serán echados vivos en el lago de fuego. Y dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto quiere decir que todos los ejércitos malignos del anticristo serán destruidos. Nuestro amado Jesús vendrá, se acabará la violencia, se acabará la rebelión, se acabará la maldad. Te invito a que imites a Benaía y que seas fiel a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, y que te santifiques, que te apartes del pecado, que luches contra toda tentación, que rindas por completo tu vida a Jesús y que permanezcas en Él, amándole, obedeciéndole, rindiendo tu vida a Dios y fruto de eso, amando a tu prójimo, sirviendo a las personas. Y para eso necesitas ser fortalecido en Jesucristo. En medio del tiempo final en que nos encontramos, y más aún, cuando en poco tiempo más comience la tribulación final. Leímos hace poco atrás que nuestro Padre declaró que al que venciere heredará todas las cosas. Y hablaba de que los cobardes e incrédulos no heredarán, sino que serán destruidos en el lago de fuego. Porque un cristiano, en medio de su fragilidad, debe ser determinado, fortalecerse en Jesús y fruto de eso ser valiente, esforzado en luchar, en ser leal a Jesucristo, en buscarle cada día, en obedecerle. Tal como Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos, los cristianos, han vencido al diablo, al anticristo, por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, y de la palabra del testimonio de ellos. Es decir, obedecieron la palabra de Jesucristo, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, estás dispuesto a luchar, a rendir tu vida a Jesús, a obedecer a Jesucristo. Seguirás trabajando, seguirás estudiando, haciendo tus obligaciones que te correspondan en este mundo. Y seguirás sujetándote a las autoridades y leyes del país donde vivas. Solo que tu vida cambiará. Serás un cristiano de verdad. Tendrás una relación diaria con Jesucristo. Serás valiente para escoger lo correcto, dejar distracciones, dejar afanes y escoger buscar a Dios. Tomar determinaciones para apartarte del pecado y santificarte. Y de esta manera la palabra de Jesús se hará real en tu vida. Y la sangre de Jesús está en tu vida, te ha limpiado. Y como pierdas tu vida por causa de Jesús, vences a las tinieblas. Te invito a que imites a Benaía. Él fue fiel con David. Fue valiente, fue leal hasta el fin. Tú eres llamado a ser fiel a tu Rey y Señor Jesucristo. Permanecer obedeciéndole hasta el fin. Y su hermosa sangre te limpia, te guarda. Su espíritu te fortalece. Y en medio de este tiempo final, la gracia de Dios te fortalecerá y te guardará cuando comience el tiempo de tribulación que se aproxima. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí, Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.